1990 se estrena la última novedad de los estudios Columbia, una superproducción de Hollywood protagonizada por Kiefer Sutherland y Julia Roberts. Cinco estudiantes de medicina deciden experimentar en ellos mismos qué se esconde más allá de la muerte. Para ello fuerzan la paralización del corazón y el cerebro de cada uno hasta que los monitores, que indican los signos vitales, no muestren más que una línea horizontal. Tras esto, uno de los miembros procede a revivir el cuerpo inerte. Lo que buscan es conocer las experiencias que han vivido durante el trance, mientras estaban muertos. Septiembre de 2005. 15 años después, Línea Mortal se convierte en realidad. La experiencia la lleva a cabo uno de los más renombrados psiquiatras de todo Estados Unidos. Se trata del Dr. Bruce Grayson. Las investigaciones se realizan en la Universidad de Virginia en colaboración con el Hospital Universitario del mismo centro y con 25 centros hospitalarios más. Es sin duda la investigación más ambiciosa y asombrosa que se ha realizado hasta la fecha. Su objetivo, causar la muerte temporal a varios pacientes. Su meta, averiguar si la conciencia de estos sobrevive. Un experimento peligroso que, sin embargo, puede darnos respuestas a uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. La premisa es bien peligrosa. Los sujetos con los que se experimentará entrarán en estado de muerte clínica. El electroencefalograma de cada uno de ellos deberá presentar una línea horizontal. Indicará que no existe ninguna actividad mental. Eso sí, dicha situación será temporal. Antes de que transcurra el tiempo suficiente, el paciente volverá a la vida tras ser reanimado por un equipo de expertos. La anoxia no durará mucho tiempo, nunca el suficiente como para hacer irrecuperable la situación. Aun con todo, el equipo de Grayson ha actuado con ética. Solo experimentará en aquellos casos en los cuales el paciente deba pasar por esa situación. Para la investigación se trabaja en colaboración con varios quirófanos que habrán de intervenir de operaciones cardíacas a pacientes aquejados de severas dolencias de corazón. Serán intervenidos a vida o muerte. Para la realización de dichas operaciones han de ser sometidos a un estado de casi muerte cerebral. No recibirán oxígeno durante cierto tiempo. El cuerpo permanecerá prácticamente invernando. Será ese el momento que aproveche el equipo del Dr. Bruce Grayson para realizar sus experimentos. Con ello quiere confirmar si las llamadas experiencias cercanas a la muerte son reales. Esos casos en los cuales pacientes que han sufrido un trance de vida o muerte relatan cómo salieron de sus cuerpos y asistieron a la escena de su recuperación como si se tratara de una película. Una de las bases que el Dr. Bruce Grayson emplea para su trabajo son las investigaciones del médico holandés Pim van Lommel. Este estudioso descubrió en un trabajo llevado a cabo entre 1996 y 2001 que el 18% de un total de más de 400 pacientes de ataques al corazón habían sufrido una ECM mientras se encontraban en situación de muerte clínica. Según publicó Van Lommel en la revista científica de Lancet, sus estudios le llevaban a la conclusión de que por alguna razón la conciencia era capaz de sobrevivir a la muerte. Nunca antes una revista científica se había atrevido a publicar un estudio así. El informe que empezó a realizar en septiembre de 2001 el Dr. Grayson también se publicará en esta revista. El protocolo de los casos que se van a llevar a cabo en la Universidad de Virginia es el siguiente. Mientras la muerte inducida de un paciente en quirófano tiene lugar, un monitor situado a varios metros de altura sobre la mesa de operaciones proyectará una imagen concreta hacia arriba de forma aleatoria. Dicha imagen ni siquiera podrá ser vista por los médicos, ni mucho menos por los pacientes. Están muertos, a excepción de esos que sufran una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Si los pacientes pertenecen a ese grupo del 18% investigados por Van Lommel, podrán narrar a su vuelta a la conciencia qué imagen proyectaba aquel monitor. Después de hacerlo, el disco duro del ordenador revelará qué se veía en aquel instante a través de la pantalla. Si los datos coinciden, esto querrá decir que la conciencia del enfermo se proyectó hacia el exterior durante la muerte clínica. Actualmente se están llevando a cabo los primeros experimentos. Nada se sabe del resultado. Lo único que se ha filtrado es que Grayson se muestra muy optimista tras los primeros ensayos. De confirmarse esta percepción, se habrá llevado a cabo un hallazgo insólito, que la conciencia puede, quizá, sobrevivir a la muerte.